Ya no me busques, ya no me llames, ya todo acabó, ya quítate ese detalle. Tú fuiste la culpable de que todo acabara, tú apagaste la flama que a mi corazón llamaba. Ya no me busques, ya no me llames, ya todo acabó, ya quítate ese detalle. Tú fuiste la culpable de que todo acabara, tú apagaste la flama que a mi corazón. Ya no me busques que no me vas a encontrar. Todo lo que logramos por tu culpa acabará. Todo su principio también tiene su final. Me tienes destrozado pero no voy a llorar. Ya no me busques que no quiero saber nada de ti. Lastimaste mi corazón aunque di todo de mí. Llamé mucho pero perdí. Desde aquel día que te vi con otro feliz, se perdieron las esperanzas y las ganas de estar contigo. Pero ya hay otra en mi cama y si me llamas, no te voy a contestar. Sé que me amas, pero contigo no puedo estar. Ya no me busques, ya no me llames, ya todo acabó, ya quítate ese detalle. Tú fuiste la culpable de que todo acabara, tú apagaste la flama que a mi corazón llamaba. Ya no me busques, ya no me llames, ya todo acabó, ya quítate ese detalle. Tú fuiste la culpable de que todo acabara, tú apagaste la flama que a mi corazón llamaba. No fueron reales las palabras que dijiste, tampoco diste ese amor que me prometiste. Hoy es otro hombre el que a ti te desviste. Le das esas caricias que algún día a mí me diste. ¿A poco no te acuerdas de ayer? Cuando no tenía nada para ofrecer. ¿A poco a ti no te duele que hoy mires mi foto y es puro papel? Hoy caminas solo con una herida. Le duele tanto cuando respira. Nuestro corazón unido por la vida, pero fueron separados por la mentira. Ya no me busques, ya no me llames, ya todo acabó, ya quítate.